Notas de Elena para el miércoles 5 de mayo. La ascensión de Elías. De allí en adelante, Eliseo estuvo en el lugar de Elías. Fue llamado al puesto del más alto honor porque había sido fiel sobre unas pocas cosas. Surgió en su mente la pregunta, ¿estoy calificado para un puesto tal? Pero no dejó que su mente durara. El requisito máximo para cualquiera que ocupe un puesto de confianza es obedecer implícitamente la palabra del Señor. Eliseo pudo haber empleado su facultad de razonamiento para cualquier otro tema, menos para el que no admitía razonamiento. Debía obedecer la palabra del Señor en todo tiempo y en todo lugar. Eliseo había puesto la mano al arado y no iba a mirar hacia atrás. Reveló su determinación y firme confianza en Dios. Hemos de estudiar cuidadosamente esta lección. En ningún caso hemos de desviarnos de nuestra lealtad. Ninguna obligación que Dios presente delante de nosotros debe ser motivo para que trabajemos sin advertirlo en contra del Señor. Nuestro consejero debe ser la palabra de Dios. Él elegirá únicamente a los que les presten una perfecta y completa obediencia. Los que siguen al Señor han de ser firmes y rectos en obedecer sus instrucciones. Cualquier desviación que los lleve a seguir ideas o planes humanos los descalifica para que sean dignos de confianza. Comentario Bíblico Adventista, tomo 2, página 1031. Podemos aprender valiosas lecciones de la experiencia del profeta Eliseo. Eliseo fue elegido por el Señor como auxiliar de Elías, y mediante diversas pruebas demostró ser fiel a su cometido. Estaba dispuesto a hacer y a hacer cualquier cosa que el Señor indicara. No buscaba evitar el servicio más humilde, pero era tan fiel en la realización de los deberes menores como en el desempeño de las responsabilidades mayores. Por más desagradable que pudiera ser para sus inclinaciones naturales, estaba dispuesto a servir en cualquier cargo para el cual el Señor lo designara, y a cada paso aprendía lecciones de humildad y servicio. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, «Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti». Y dijo a Eliseo, «Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí». Segunda Reyes 2:9. No pidió honores mundanales, ni un lugar elevado entre los grandes de la tierra. Lo que anhelaba era una doble porción del espíritu dado a quien Dios estaba a punto de honrar con la translación. Él sabía que nada, sino una doble porción del espíritu que había descansado sobre Elías, lo prepararía para ocupar su lugar. Porque Elías tenía la experiencia y la sabiduría de la edad, que por ningún método puede ser impartida a los jóvenes. Recibiréis poder. Página 267. El éxito del ministerio de Elías no se debió a ninguna cualidad inherente que poseyese, sino a su sumisión al Espíritu Santo, el cual se le dio como se lo dará a todos los que pongan en ejercicio una fe viviente en Dios. En su imperfección el hombre tiene el privilegio de unirse con Dios por medio de Jesucristo. Comentario Bíblico Adventista, tomo 2, página 1031.